estamos acá porque en principio una gran indignación, porque el gobierno salió a decir que a las organizaciones sociales le daba un bono, cuando en realidad a las organizaciones sociales nos corresponde un aguinaldo, y que dejaran afuera de este beneficio a miles y miles de personas, a los jubilados primero y a las compañeras y compañeros que cobran asignación universal por hijo. Nos parece que es un atropello, que es una medida más que están tratando de implementar para esta ley vergonzosa de flexibilización laboral que va a entrar el día 23 al Senado. Por eso estamos acá. Porque si nosotros cobramos un bono, tanto los jubilados como la asignación universal por hijo también deben cobrarlos. Y lo nuestro es un aguinaldo porque somos trabajadoras y trabajadores de la economía popular.